realizado por Redpol. Celular 77, 51, 90, 91. Tema número 6. Brigadas Escolares de Seguridad. Organización de las Brigadas Escolares de Seguridad. Las Brigadas Escolares de Seguridad constituyen un programa preventivo, dirigido por oficiales de policía a educadores, estudiantes, padres de familia y ciudadanía en general, para ofrecer información acerca del quehacer policial y el uso y abuso de drogas y la violencia que inducen a los adolescentes a experimentar con alcohol, tabaco, marihuana, inhalantes u otras drogas, y para capacitar sobre acciones de protección y auxilio, derechos humanos, seguridad ciudadana, violencia intrafamiliar y educación vial, procurando el desarrollo de las destrezas sociales, comunicación, autoestima, empatía, toma de decisiones, resolución de conflictos, sentido de motivación e independencia, y actividades con alternativas positivas a las inconductas ya señaladas. Las Brigadas Escolares de Seguridad, en cooperación estrecha con profesores y padres de familia, se constituyen en un instrumento eficaz en la promoción de la seguridad comunitaria, para cuyo fin, ofrecen estrategias preventivas que buscan fortalecer los factores de protección, especialmente aquellos que unen a la familia con la escuela y la comunidad. Los departamentos psicopedagógicos de los colegios deberán coadyuvar al proceso de identificar algunos factores de perturbación y protección de vínculos de orden social que promuevan la adaptabilidad en la gente joven. En otras palabras, las brigadas escolares pretenden lograr que los jóvenes tengan la capacidad de crecer saludables en forma individual y colectiva, a pesar de las condiciones adversas que podrían estar operando en forma coyuntural en contra de los mismos, identificando y anulando aquellas amenazas mediante 116 de equipos de apoyo existente en los colegios. ¿Qué beneficios tienen los brigadistas? Los alumnos integrantes de las Brigadas Escolares de Seguridad tienen los siguientes beneficios. Recibir equipo, distintivos y un certificado de capacitación al término de su preparación. Ser reconocido por cualquier autoridad policial, educacional o administrativa como persona importante en la ayuda y cooperación de prevención y auxilio. Solicitar ayuda y ser correspondido. Recibir trato especial y cooperación en la obtención de licencia para conducir cuando hubiera cumplido los 18 años de edad, en mérito a su actividad en la Brigada Escolar de Seguridad. Del equipo y distintivo. 1. Cumplida la etapa de entrenamiento, los componentes de las Brigadas Escolares de Seguridad recibirán el siguiente equipo y distintivos que les permitan ser fácilmente identificados en el ejercicio de sus actividades. Chalecos de color único con la leyenda Brigada Escolar de Seguridad en la espalda. Silbato y cordón blanco-verde trenzados. Calatrava verde olivo con vivos, con el emblema del establecimiento al que pertenece. 2. Este atuendo, así como los distintivos, solo podrán ser usados en el área y tiempo que dure su actividad, en el ingreso y salida del establecimiento. Capacitación a las Brigadas Escolares de Seguridad. Finalidad. La finalidad de la capacitación es proporcionar información conceptual y casuística, así como sugerencias metodológicas para que los brigadistas puedan interpretar de manera precisa el problema de seguridad ciudadana y captar con claridad los principios de interacción, interpelación y responsabilidad compartida en esta temática de actualidad. Los módulos de Policía Boliviana, Violencia Intrafamiliar y Seguridad Ciudadana. Las charlas de orientación sobre el uso y abuso del consumo de drogas e instrucción básica de orden cerrado, son parte del Plan de Seguridad Ciudadana Objetivo. La capacitación está dirigida a los estudiantes componentes de las Brigadas Escolares de Seguridad 122. Las Brigadas Escolares de Seguridad. Tiempo de la duración de la capacitación. Para desarrollar los 4 módulos son necesarias 2 horas de trabajo en términos generales, 30 minutos por módulo, aunque cada uno de ellos puede variar en el tiempo de duración de acuerdo a la estrategia que se tome en cuenta y de acuerdo a las características del grupo de participantes. Número de participantes. Los grupos de participantes deben estar integrados por estudiantes de los diferentes ciclos, hombres y mujeres de acuerdo al número exigido para la organización y funcionamiento de las Brigadas de Seguridad Escolar. Metodología de la capacitación. Carácter participativo. Es importante el carácter participativo del proceso de capacitación, considerando a la población estudiantil como productora de información, ya que niños y jóvenes son portadores de conocimientos previos, intereses y motivaciones, es decir, poseen una historia y una experiencia propia. Los módulos de capacitación. Se propone una estructura modular que incluye objetivos, resultados esperados, técnicas, recursos didácticos, contenidos temáticos y tiempo estimado para el desarrollo de los módulos. Los brigadistas deberán conocer las instrucciones precisas para la utilización de las técnicas, instrumentos y contenidos temáticos. Los módulos serán desarrollados a través de diferentes técnicas, haciendo énfasis en la técnica de talleres, que facilita la participación de los asistentes. El manual de capacitación establece procedimientos metodológicos acordes a la temática de la seguridad ciudadana. Desarrollo de la capacitación. Los cursos se desarrollarán en tres etapas. Inicio del curso. Para motivar la participación y crear un ambiente de confianza, los estudiantes asistentes se presentarán a través del uso de diferentes técnicas como presentación por parejas, baile de presentación, la telaraña, los nombres escritos, los refranes, etc. Los instructores explicarán con claridad a los brigadistas los objetivos, resultados esperados, contenido y metodología del trabajo. Los instructores motivarán a los estudiantes, haciendo que los mismos hagan conocer sus experiencias, comentarios, dudas, etc. Desarrollo del curso. Durante el desarrollo de cada módulo, los instructores deberán verificar el grado de comprensión de los temas, realizando las aclaraciones necesarias. Cada tema debe ser explicado en lenguaje sencillo sin perder el rigor ni la precisión y utilizando el material didáctico necesario. Para el uso de datos, información y ejemplos sobre los temas, se debe recurrir al material de apoyo, acetatos, papelógrafos, vídeos y otros. Los instructores deben incorporar diferentes técnicas de trabajo interactivo y grupal que permita a cada asistente participar activamente. Evaluación del curso. Quienes dan clases en las brigadas escolares de seguridad. Un grupo multidisciplinario de instructores conformado por jefes, oficiales, sargentos, clases, policías y personal docente seleccionado. Quienes participan en las brigadas escolares de seguridad. Participan alumnos de ambos sexos, de los ciclos primarios y secundarios que voluntariamente deseen participar de las brigadas escolares de seguridad. Metodología de enseñanza. Los instructores deberán conocer las instrucciones precisas para la utilización de las técnicas, instrumentos y contenidos temáticos. El manual ofrece sugerencias metodológicas, pero son los instructores quienes deben evaluar y elegir las mejores alternativas didácticas en función de las características de los estudiantes. La metodología de enseñanza debe lograr una motivación en el estudiante y tener un carácter participativo. La función de motivación tiene la finalidad de crear o reforzar el interés por un tema o una situación, impulsando un proceso de reflexión y participación en los estudiantes. Es una actividad que generalmente se realiza al inicio de la actividad educativa, aunque se la debería mantener durante todo el proceso capacitante. El proceso metodológico de la Brigada Escolar de Seguridad debe propender a que los participantes planteen problemas de casos y tipos generadores de seguridad. Exista información permanente entre los jóvenes y la policía. Haya participación activa en labores preventivas y de auxilio de las brigadas escolares de seguridad. Se genere el contacto directo entre actividades con la realidad social. Se consiga la sensibilización y se incentive la creatividad para la búsqueda de soluciones en el trabajo de las brigadas. Metodología. Taller vivencia. Exposición del instructor. Trabajo grupal. Seminario. Visitas a las unidades operativas. Medios auxiliares. Videocasetes. Transparencias. Documentos y bibliografía de apoyo. Papelógrafos. Pizarras y tizas o marcadores. Slides. Bibliografía. Constitución Política del Estado Plurinacional. Ley Orgánica de la Policía Boliviana. Plan de Seguridad Ciudadana. Manual de Organización y Funciones de los Comandos Departamentales. Manual de Patrullaje. Manual de Investigación Criminal. Programa de Capacitación. El programa de capacitación estará dividido en dos partes que podrán ser impartidos en forma simultánea. Primera parte. La orden de temas señalados en él comprende la instrucción teórica en base a un presente manual. Segunda parte. Comprende la instrucción de orden cerrado y la práctica en la aplicación de los temas teóricos. Primera parte, la policía boliviana. Temas 1. Policía boliviana. 2. Constitución política del Estado 3. Ley orgánica de la policía boliviana 4. Orden y seguridad 5. Tránsito. 6. Policía técnica judicial. 7. Unidad de conciliación ciudadana y familiar. 8. Primeros auxilios. 9. Violencia intrafamiliar. 10. Seguridad ciudadana 11. Charlas de orientación. Segunda parte, instrucción básica de orden cerrado. 1. Diferentes juegos recreativos. 2. Instrucción básica de orden cerrado. A. Posición fundamental. Firmes. A discreción. B. Giro. A la izquierda. A la derecha. Media vuelta. C. Formaciones. En línea. En línea en una fila. En columna por hileras. En columna de uno. En círculo. D. Alineación. Por la izquierda. Por la derecha. Por el centro. E. Desplazamientos. Marque el paso. Con compás. Sin compás. A la carrera. F. Honores de reglamento. Financiamiento. La puesta en marcha de las brigadas escolares de seguridad demanda un esfuerzo no solamente financiero, sino un esfuerzo de creatividad y capacidad, para motivar aportes concurrentes a la inversión del Tesoro General de la Nación, de parte de las prefecturas, gobiernos municipales, programas nacionales, regionales o sectoriales de inversión, empresa privada boliviana, la cooperación internacional por la vía de programas o proyectos / multilaterales, la cooperación de organizaciones no gubernamentales, fundaciones y otras instituciones que luchan contra las problemáticas sociales y finalmente el aporte de la comunidad y la familia boliviana. Impacto esperado. Se busca fundamentalmente generar participación estudiantil en la seguridad ciudadana. Disminución de índices delictivos y contravencionales en áreas aledañas a los centros educacionales. Mantenimiento de la imagen institucional. Crear sentimientos de solidaridad, participación, apoyo en las actividades preventivas y de auxilio. Desarrollar alta motivación y sentimientos de autoestima en los estudiantes. Funciones de control y supervisión. Este proceso estará a cargo de la dirección de la unidad educativa, plantel docente y comando de la unidad policial de la zona, y tiene por objeto optimizar las actividades de prevención y auxilio que los brigadistas deberán prestar a los estudiantes en particular, y a la ciudadanía en general actividades de conformación. El proceso de organización de las brigadas escolares de seguridad requiere convocatoria. Mediante visitas a los establecimientos educativos, se promoverá la participación de la comunidad educativa, planta de docentes y estudiantes, para la confirmación de la brigada escolar de seguridad. Ambientación. Dar a conocer a los componentes de la comunidad educativa la organización y funcionamiento de la brigada escolar de seguridad. Inscripción y conformación de equipos. Los estudiantes interesados en participar deben hacer conocer mediante los docentes encargados a los jefes u oficiales organizadores. Autoevaluación y evaluación. Estará en función al análisis de las actividades realizadas, al finalizar la semana y al finalizar cada curso. Realimentación del proceso. Detectadas las dificultades, fallas e inconsistencias, se incorporarán los cambios, previo el análisis de necesidades y requerimientos hechos por los participantes. Estructura orgánica de las brigadas escolares de seguridad. Nivel de dirección y control. Comando de la unidad policial de la zona. Dirección de la unidad educativa. Nivel de asesoramiento y apoyo planta de docentes del establecimiento. Nivel operativo. Instructores. Instructores de las brigadas escolares de seguridad. Responde ante. Comandante de la unidad. Relaciones laborales. Con el director de la unidad educativa, docentes, padres de familia e instituciones públicas y privadas de subzona, que guarden relación con la organización de las brigadas escolares de seguridad. Deberes básicos. Preparar a los estudiantes a través del desarrollo del programa de capacitación e instrucción descripción de funciones. 1. Ejecutar el programa de capacitación, velando por la aplicación de los principios de la pedagogía, con la finalidad de lograr optimizar los resultados previstos. 2. Preparar su plan de lección de acuerdo a los lineamientos contenidos en el presente manual. 3. Concienciar a los estudiantes sobre la situación social existente, incidencia delictiva y la actividad policial desplegada, en su afán de lograr la prevención de actividades antisociales y generar una conciencia de seguridad ciudadana. 4. Crear conciencia de que la seguridad es un compromiso de todos. 5. Orientar y capacitar a los estudiantes en aspectos preventivos de seguridad, auxilio y protección. 6. Rescatar el respeto y colaboración de los jóvenes hacia la policía. 7. Lograr un acercamiento efectivo de amistad y respeto entre el estudiante y el policía, a fin de ganar su confianza, apoyo, afecto y solidaridad. 8. Informar a la dirección del establecimiento, sobre los avances del programa de capacitación y otras novedades referidas al proceso de enseñanza, para asegurar la consecución de los objetivos propuestos. 9. Instruir a los brigadistas sobre el conocimiento y la observancia de la seguridad participativa, desarrollando comportamientos preventivos para convertirse en garantes de orden y convivencia comunitaria. 10. Inculcar en el estudiante principios sólidos sobre prevención del abuso de drogas, alcoholismo, tabaco y otros. 11. Coadyuvar al desarrollo integral de la personalidad del estudiante, fortaleciendo los sentimientos de nobleza, solidaridad y autoestima. 12. Promover actividades preventivas, culturales, ecológicas, recreativas y deportivas. Realizado por RedPol.